Sí, bueno, un poco, como saben, en los últimos años en América Latina aumentó mucho la inversión extranjera y en parte eso tuvo que ver con una promoción de los países por aumentar la inversión y entre ellos la inversión extranjera y un poco la cabeza con la que se hacía era pensar de que si los varios países querían atraer una misma inversión tenían que competir entre sí, dándole mayores beneficios o exoneraciones tributarias para que las empresas se vinieran a instalar. Digamos, una competencia por captar las inversiones entre los países. Esto hizo que se dieran incentivos tributarios como zonas francas, leyes de exoneración de esas inversiones, achicando así la cantidad de dinero de la cual los países podían gravar. Entonces, esto hizo que los países de América Latina se perdieran de recaudar una gran cantidad de plata. Lo que dice la CEPAL y un poco en la nota reseño ese trabajo, tiene que ver con que hay varios estudios que dicen que, bueno, que esas inversiones hubieran venido de todas maneras a América Latina y que en realidad tenían que ver más o, no sé, la mano de obra que era más barata o condiciones, sobre todo, naturales que tenían ciertos países de la región, como son algunos productos primarios, y que esas inversiones hubieran venido de todos modos. Entonces, como una primer conclusión o lección aprendida es que, bueno, lo que se perdió de recaudar en realidad no tuvo mucho sentido porque esas empresas se hubieran instalado de todos modos. Claro. Y ahí, bueno, y vos en la nota señalaste, además del hecho de que las empresas estas, las grandes empresas transnacionales, han recibido muchos beneficios excepcionales, siquiera ni completamente innecesarios, por lo que marcás, también, digamos, ahí se crearon mecanismos o existen mecanismos que hacen que vos señalás en la nota que no solo las empresas, sino los ricos, digamos, la población que es propietaria o que tiene el control de estas empresas, tengan formas de evadir o eludir el pago de impuestos, ¿no? Sí, en realidad está bien, las empresas transnacionales, digamos, por extranjeras tienen como un tratamiento y después hay otro problema que tiene que ver con lo que vos señalabas, que tiene que ver con la concentración de la riqueza, que es, digamos, mayor que la del ingreso aún. Digamos, los sistemas impositivos de América Latina, digamos, tienen un diseño, de alguna manera, no muy deseable, y además que eso hace que la concentración de la riqueza sea muy alta. Y acá hay una distinción entre concentración de la riqueza, digamos que es el stock que poseen las personas ricas, a diferencia del flujo, ¿no? El ingreso es lo que yo recibo mensualmente o anualmente. Pero además de esto están los bienes, las herencias, otros patrimonios que tienen, los ricos, y que también son gravados en forma insuficiente. O sea, hay dos cosas. Por un lado, la falta de profundidad de los sistemas tributarios hace gravar poco al ingreso y al ingreso de los más ricos y además a la riqueza, ¿no? Yo qué sé, no sé, no hay grandes impuestos a las herencias o a las transferencias de una generación a otra, digamos, en ese sentido. Entonces, esto. Además, en la nota señalamos, bueno, el tema de que mucha de esa riqueza además se encuentra en paraísos fiscales, lo que hace que, digamos, que los países además se pierdan de gravar esa riqueza. O sea, tienen bajos impuestos hacia ellos y además los que tienen a veces no los pueden cobrar porque no se encuentran a su alcance. Algunos datos interesantes tienen que ver con que, por ejemplo, para el año 2014, el 10% más rico de América Latina había acumulado el 71% de la riqueza de la región, cosa que es bastante como obsceno, ¿no? Eso es como así la conclusión de lo que tiene que ver digamos, con los ricos, digamos. Se les cobra poco a su ingreso, a su riqueza, y además muchos de esos se encuentran en paraísos fiscales. Y Jimena, cuando hicieron esta nota, me imagino que todavía no había pasado lo de este lunes, no sé si te enteraste, lo de José López, lo de que encontraron Sí, esas. en Argentina. Sí. habría que hacer una nota medio explicando, porque esto ya no es paraíso fiscal, es un monasterio. No sé qué opinan ustedes sobre lo ocurrido el lunes. O sea, la verdad que no tengo mucha idea el pormenor de lo que pasó y cómo se dan esa vinculación, digamos, con la iglesia. Yo lo que te puedo decir que, por ejemplo, en Uruguay, las donaciones, digamos, son un tema importante. De hecho, creo que podría animarme a decir que en muchos países de América Latina pasa lo mismo, que tiene que ver con que, digamos, los estados, digamos, parte de esa donación la terminamos pagando todos, porque las empresas, los organismos, las personas que donan, descuestan impuestos por una gran proporción de lo que donan. Entonces, termina siendo a veces una manera hasta de blanquear dinero. Pero creo que en este caso fue algo peor todavía, no era una donación. No era precisamente una donación. Parece que el hombre estaba tratando de ocultar en ese monasterio 9 millones de dólares. Jimena, y ahí la nota, bueno, haces un planteo respecto que la CEPAL, digamos, hace una referencia respecto a las reformas que faltarían en el sistema tributario a nivel regional. ¿Cuáles serían los puntos más importantes, si tuvieras que señalar algunos de esa reforma? Sí, en realidad en lo que la conclusión o la idea fuerza de todo esto es que América Latina tiene como un cóctel de problemas, ¿no? Por un lado tiene estructuras tributarias que están basadas en impuestos al consumo, lo que implican obviamente que les cuesta más a los que tienen menos, digamos, pagarlo. Porque, no sé, si dos personas, no sé, compran un bien que tiene un 20% de impuesto y, por ejemplo, sale 100 pesos, ¿no? Le cuesta 20 pesos a dos personas y una es el gerente general de un banco transnacional y el otro es un trabajador de la estación. Los dos pagan lo mismo. Entonces, eso es lo que se dice regresivo. Entonces, América Latina se basa, por un lado, en ese tipo de impuestos. Por ejemplo, para que tengan una idea, en Uruguay casi el 50% de la recaudación de la Dirección General Impositiva se basa en la recaudación de este impuesto. Entonces, por un lado son estructuras bastante injustas, ¿no? Además, se le adiciona el tema de que tienen gravámenes insuficientes para el capital, sobre todo comparando rentas al capital y rentas a las personas, digamos, por su trabajo. Uh-huh. Y además, considerando todo eso, es decir, en este, digamos, sistema con este tipo de diseño, la elusión y la evasión fiscal, que la evasión es directamente no pagar lo que tengo que pagar, y la elusión es buscar mecanismos legales, artimañas, para no pagar lo que tengo que pagar, digamos, todo eso se suma a que la recaudación en América Latina es mucho más baja de lo que debería y mucho más baja en relación a su producción, a su riqueza, que los países europeos o los países de la OCDE, ¿no? Entonces, en ese sistema actual, que no es muy, muy justo, digamos, una de las cosas sería, bueno, obviamente grabar más al capital, sobre todo con respecto al ingreso, a la renta por el trabajo, y bajar los impuestos al IVA. Además de otras maneras de poder grabar lo que tiene que ver con el patrimonio y con las herencias y eso que en América Latina se ha avanzado poco. Entonces, eso tiene que ver con lo que sería una reforma un poco más justa y que recaude mayor cantidad de dinero para el continente, digamos. Claro. Y después otra cosa que les puedo señalar, que en realidad este cóctel de cosas lo que generan es que no se cumpla, digamos, a mi entender, un objetivo que tendrían que tener los sistemas tributarios de los países, que es mejorar la distribución del ingreso y disminuir la desigualdad. Entonces, para que tengan una idea, en América Latina, comparado con países europeos, si uno mira cuánto mejora la desigualdad una vez que se aplican los impuestos, en América Latina mejoran, medidos por el índice de Gini, la desigualdad baja un 2% cuando se aplican los impuestos. Mientras que para los países europeos la reducción es casi del 11%. O sea, todavía hay como mucho para hacer, digamos. Claro. Así que, bueno, Jimena, te agradecemos mucho la comunicación. Es muy, muy interesante el análisis que hiciste y la información que nos has provisto respecto al sistema tributario en América Latina. Estamos en contacto para otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias y estamos a las órdenes. Dale, un abrazo grande.